si gana controlándome. Peligro, estamos amándonos. ¿Qué? Tú si gana controlándome. Celular, estando en baja, yo me hago el que no sabe nada. Chequeo